Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Medio trascendió, pero después se fue confirmando que la información era posta. Yo, al primero que se la escuché fue el otro día a Mariano Hamilton, que es un periodista deportivo que hace de todo un poco, ¿no? Pero parece que Mañeto alineó la tropa. Los reunió. Y les dijo el otro día, guerra total. Repartió una carpeta con unos DVD. Y puntualizó algunas cuestiones que tienen que ver con la decisión editorial política, porque en realidad, más que editorial, ya es política del Grupo Clarín, de apuntar cañones de manera definitiva contra el gobierno. Pero yo no quería hablar exactamente de eso, sino de una de las cosas que quedó media como a la pasada, en el medio de ese contexto, y que fue algo que dijo Mañeto. Que admitió Mañeto en esa reunión de la que participaron Chiche Helblum, Nelson Castro, Wiñaski. Sí, todos los periodistas del gran multimedio, ¿no? Radio Mitre, el diario Clarín, Canal 13. Los principales referentes, los cuadros de los medios. Exacto. Exacto. En un momento determinado, Mañeto admite que por la causa papel prensa puede llegar a ir preso. Y yo me quedé pensando en lo poderoso que debe ser el señor Mañeto para haber permanecido durante tantos años, luego de que una causa tan flagrante como es la causa papel prensa, de la cual algún día hablaremos, yo a veces no me quiero meter demasiado en estos temas, porque como ahora los agita el oficialismo, hablar de estos temas pareciera ser oficialismo. Y yo recuerdo que hablábamos de esto hace 10 años, y contábamos cuando nadie nos daba bola, e incluso cuando este mismo gobierno se encargaba de silenciar las críticas hacia el Grupo Clarín. Y a veces me da un poco de pudor, porque cuando te largás a hablar de esto y dices, vas a bajar con el discurso del kirchnerismo. A mí la verdad que me chupa un huevo el kirchnerismo en este contexto. Pero es increíble de qué forma un tipo como Mañeto, responsable entre otras cosas de que una empresa como Papel Prensa, que pertenecía a una familia, haya sido cedida en una mesa de torturas a los grupos ligados a la dictadura militar, y él forma parte y formó parte de esa asociación ilícita, haya permanecido impune. Y me sorprende que el tipo admita ante toda su tropa el temor de que ahora pueda caer preso. Porque eso puede representar dos cosas. Una que le tengo más duda. Una, pues el fin de la impunidad, como lo vendería 678. El fin de la impunidad, gracias al kirchnerismo. Y la otra es que empieza a ceder la hegemonía de un grupo que durante muchísimos años nos hizo creer a todos que eso era lo que pasaba en la Argentina. Yo digo, esta constancia de que si no estaba en Clarín no existía algo, era algo que nosotros como periodistas vivimos durante muchos años. Digo, vos ya le has trabajado en producciones de radio, Negro, vos ni que hablar también, y todo, era la gente era Clarín siempre. Y lo teníamos incorporado eso, ¿no? Sí, sí, es el medio que te marca la agenda periodística, lamentablemente, y muchas de las cosas que se dicen por detrás de Clarín o fuera de Clarín no se tienen en cuenta. Ha pasado con muchísimos medios. El otro día estuvimos en la Feria del Libro de Santo Tomé, el sábado pasado, con Pablo Yonto, que escribió el libro La Noble Ernestina, en donde contaba todas estas cuestiones y lo que significaba Clarín. Y lo que decíamos con Pablo también era esta necesidad de saber que el grupo Clarín, esto de Agea Magneto Clarín, viene siendo denunciado por algunos trabajadores de prensa, por algunas organizaciones desde hace más de 20 años, desde la apertura democrática, y que ahora evidentemente con este conflicto con el gobierno, especialmente que se desata a partir del conflicto del campo, en donde en esa reunión Mañeto le dice a los trabajadores que se rompe la relación cuando Néstor Kirchner lo llama a Mañeto y le dice: necesito 5 tapas seguidas contra la Sociedad Rural y Federación Agraria. Esto es lo que cuenta Mañeto en esa reunión que tuvo con los jefes de redacción y los secretarios. Mira qué conciencia del poder de Clarín, ¿no? Absolutamente. Con 5 tapas los cagamos esto, ya está. 5 tapas necesito, le dijo Kirchner. Cuando le dice que no, ahí comienza a romperse la relación y después empieza todo esto que estamos contando. Y además Mañeto le dice a los redactores de Clarín algo muy fuerte y muy contundente. Los hijos de Ernestina pueden formar parte de un grupo de 5 chicos que fueron apropiados durante la dictadura. Blanquea también esa situación. Los hijos de Ernestina Herrera de Noble forman parte de un grupo de 5 chicos apropiados, de los 500 chicos apropiados que todavía en la Argentina merecen memoria, verdad y justicia. Aparte de otra cosa, mirá lo que es el poder del grupo. Eso es una sospecha que se traía desde hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Que se venía hablando por abajo, digamos. Especialmente en los grupos de originarios de madres y de abuelas. Claro. Y de ahí derivaba, y quedaba ahí. Y todas las asociaciones vinculadas a los derechos humanos, sí, sí, siempre estuvieron con esa sospecha y con esa investigación, digamos. Uh-huh. Y casi todo apuntan a que sea justamente, especialmente la niña, la nieta de la Chicha Mariani. Claro. De Chicha Mariani. Claro. Digo esto porque yo sé que los que escuchan este programa no son tan ilusos y no se tragan ni las tapas de Clarín sistemáticas, ni las tapas de, no sé, Tiempo Argentino. No, no, seguro. Sistemáticamente a favor o en contra del gobierno. Con esto, insisto, no estoy haciendo periodismo de periodistas. Lo que quiero en todo caso es reivindicar el rol de aquellos comunicadores y trabajadores de prensa que queremos estar en otro lugar, que no es ni ahí ni allá, ni en el ultraoficialismo de los grupos paraoficiales montados con nosotros el objetivo de... solemos decir ni 678 ni Clarín. Exactamente. Punto de vista que tenga que ver con leer toda la realidad y, equivocándonos o no, desde nuestras convicciones, de acuerdo a tal fundamento decimos tal cosa. Usted, con estos fundamentos que compartimos, porque ahí está la diferencia entre una información democrática y una fascista, nosotros damos estos fundamentos. Usted con estos fundamentos puede hacer un guiso distinto. El guiso nuestro es este. Y lo decimos. Eso es información democrática, compartir esos fundamentos, y por eso decimos, ni 678 ni Clarín, pero sí decimos estas cuestiones que tienen que ver con un poder muy grande, pero que sin embargo, y ahí está la otra cuestión, también define el kirchnerismo. ¿Qué genera el kirchnerismo? Para mí lo que genera el kirchnerismo es un cambio superestructural, no estructural, de la realidad. ¿Por qué superestructural? Matrimonio igualitario, vamos a fondo con la cuestión de los organismos de derechos humanos, uh-huh, reformamos la justicia. Ley de medios, todo lo que tiene que ver con lo político, con lo superestructural. En lo estructural, la respuesta está esta semana. La ministra de producción es la vocera de Cargill. La respuesta estuvo la semana pasada. José Luis Gioja, gobernador de San Juan, directamente vinculado con las mineras a cielo abierto, va a ser el candidato a vicepresidente de la fórmula que encabeza alguno de los Kirchner. Lo estructural se mantiene, se consolida. La matriz de dependencia se profundiza. ¿Dónde estuvieron los cambios? Arriba, en lo superestructural. Uh-huh. Sí, sí. Pensaba si es factible imaginar una Argentina en la cual la distribución de la riqueza, esa de la que tanto se habla, pueda plasmarse solo con estos cambios, vos decís superestructurales, yo les llamaría también, además, superficiales o que no van al meollo, claro, de la matriz del modelo, ¿no? Exactamente. Digo, distribuir la riqueza me parece que forma parte de una consecuencia de una verdadera intencionalidad de modificar ese modelo. Que este gobierno, insisto, con todo el respeto que me merecen muchas de las medidas que se adoptaron, no parece tener. Hasta incluso esto de la asignación universal manon tropo por hijo, que sí, nosotros sí siempre decimos, tiene que ver también con lo formal. Tiene que ver con el cambio de aire, si querés. Lo que le ha generado un gran beneplácito de ciertos sectores de clase media. Y ni hablemos de aquellos que vienen de una historia de la izquierda más o menos clásica, que muchas veces sintieron el peso de ser gorilas. Ahora, con esto, dicen, dejamos de ser gorila. La vergüenza de haber sido gorila y el dolor de ya no ser revolucionarios la vergüenza de haber sido Dorira y el dolor de ya no ser revolucionarios, como diría el tango cuesta abajo, los vincula al gobierno que cambia especialmente ciertas cortinas de la realidad. Uh-huh. Pero los cimientos de la realidad se profundizan. Una cortina que no es tal, o en todo caso, que el gobierno no cambió justamente, pero para mal, y con el objetivo de tapar los agujeros que ese modelo que no se anima a tocar deja en la sociedad, es el INDEC. Vamos a hablar del tema del INDEC hoy, en un ratito nomás, porque me parece que fue uno de los temas de la semana. Hay un proyecto que ya tiene media sanción del Senado que propone justamente reformar al Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sí, que fue aprobado por el arco, un gran triunfo legislativo del arco opositor por sobre el gobierno, pero que en diputados yo no sé si va a prosperar tanto, porque ya Claudio Lozano, Pino Solana advirtieron que eso que se aprobó en el Senado no está del todo bueno, como Clarín esta semana nos hizo creer y nos hizo ver desde la tapa del diario. Un buen apunte ese, por eso vamos a meter la cuchara ahí para indagar un poco más sobre ese tema. ¿Usted qué trajo ahí? Lo veo siempre. Cuando yo lo veo con una agenda... Con la libreta. Era... No, porque estaba viendo lo que... Y el listado de las empresas con número, me parece. Con los numeritos. Después vamos a contar algunos de esos números, pero le quería contar esto de Clarín, cuánto factura Clarín. Sí. Clarín siempre está entre las 200 empresas que más facturan en la Argentina. Sí. Pero es la número 107. A la mitad de tabla, digamos. Hay que tenerlo en cuenta eso. Por eso decimos, ¿es un poder económico? Sí, claro que lo es. Sí, pero es mucho más un poder político. Claro. Ah, claro. Entonces yo cuando lucho contra Clarín, ¿con qué lucho? ¿Contra lo que estructuralmente define la Argentina a favor de los intereses extranjeros? A mí me parece que no. Por eso decimos esto de lo superficial, de lo superestructural, de las cortinas, y no el cambio de los cimientos. Y fíjate vos, por ejemplo, en esa facturación debe tener mucho que ver su empresa multicanal y Cablevisión. Ah, claro. Que fue fusionada. Fusión que permitió, muy poquito tiempo antes, el propio Néstor Kirchner. Uh-huh. Claro. Un poquito antes de esa rotura. De esa relaciones ruptura. Con el 2008. Exacto. Con la cuestión del campo. Hoy vamos a hablar también de San Martín. Porque viene esto del feriado, el 17 de agosto. 160 años de la muerte de San Martín. Es una fecha redonda que viene bien para pensar. Yo creo que San Martín se lo ha matado un montón de veces y se lo sigue matando. Sí, y si se levantara, se querría morir de nuevo. Esa es muy buena. Porque aparte es un buen ejercicio de imaginación para nuestros oyentes, Ale. San Martín, si se levantara de la tumba, ¿qué cosa haría? ¿Dónde estaría San Martín? ¿Estaría con Lilita Carrió? ¿Con Carlos Reutemann? ¿Con Cristina Kirchner? ¿Dónde estaría San Martín hoy? Me parece que es un buen ejercicio como para pensar al más popular de nuestros próceres y al menos conocido de nuestros próceres. Porque ¿qué fue San Martín? ¿Argentino? ¿Guaraní? ¿Español? ¿Agente inglés? ¿Americano? ¿Masón? ¿Masón? ¿Qué fue San Martín? ¿Qué le? Ayer estuvimos hablando de San Martín, por eso vengo con muchas ganas. Vengo cargado. Aparte de la fecha, lo amerita. Seguro. Nunca te pregunté, ¿conocés el Museo San Martiniano que está acá en esa réplica de la Casa de Boulogne Sormera? No lo conozco. Tenés que ir. Porque vos sí que sos un fan de San Martín, por lo menos un fan crítico, pero un fan, un analista. Sí, fan de San Martín, seguro. Yo de chiquito y me gustó siempre también, y ese es un lugar interesante para ir. Y después la confirmación de la matriz de lo que pasa con nuestros pibes. Con chicos como su hijo. Ah, caramba. El 60% de los pibes menores de 24 años tienen problemas laborales en Argentina. Se confirma una vez más esto que nosotros decimos del 666, lo del anticristo que dice la Biblia en el Apocalipsis, que 6 de cada 10 desaparecidos tenían entre 15 y 25 años, 6 de cada 10 imputados de primeros delitos en las principales cárceles de las principales provincias tienen entre 15 y 24 años, y 6 de cada 10 desocupados en Argentina tienen hoy entre 15 y 24 años. 666, el número de la bestia apocalíptica. En este caso, la historia argentina, que en los últimos 40 años siempre se descarga contra los pibes que tienen entre 15 y 24 años. Una señal, dato actual, que salió esta semana en los medios de comunicación. Y te ve, a vos que te gustan los números, Carlos, ¿sabes cuál es la ciudad argentina con mayor índice de delito? ¿Cuál? De asesinatos. ¿Asesinatos? La ciudad de Santa Fe Capital. Ah, Santa Fe Capital, claro. No. ¿Sabes cuál es la razón, según todos los sociólogos y los investigadores del tema de la inseguridad? ¿Cuál? El rezago, la marginalidad y la pobreza que dejó las inundaciones del en 2003. Época del de Carlos Reutemann. Digo para que los desprevenidos estén escuchando que Reutemann puede llegar a ser candidato a presidente, uh-huh, que sepan lo que hizo en el Pago Chico. En el Pago Chico, exactamente. Muchas cifras, muchos números. Espero que no sean tantos como los goles que nos hagan hoy. Hoy, los tres integrantes de esta mesa tenemos paradas difíciles. Beber y yo nos enfrentamos en la Bombonera dentro de un rato, a las 2:00 de la tarde. ¿Juega Riquelme? No. Riquelme es... No, él firme cobra, pero todavía no, pará. Vos querrás ir hoy con el debut de Giovanni Moreno. Ay, Dios me libre. ¿Cómo le van a pegar a Giovanni Moreno? Un metro no, nunca vi un tipo que se presuma de habilidoso que mida tanto de altura. Sí. Mide como 1.90, casi 2 metros. Para Giovanni Moreno tengo a Celay, Caruso, Insaurralde, Gary Medel, que no pega nada, y Bataglia. Le van a comer los talones. Por la duda lo pusimos a Clemente Rodríguez. Pobre colombiano, le van a comer. Y la otra parada brava la tienen ustedes. No, nosotros en realidad iniciamos el proceso de la liberación nacional. Primera batalla de la liberación nacional. De la liberación nacional, ve. Esos son detalles. El único que se va a enfrentar al imperialismo minero en la batalla del gigante de Arroyito seremos nosotros hoy a partir de las 7 de la tarde. ¡Qué lindo! Central San Martín de San Juan, que dice San Juan Minero. ¡Qué partidazo! ¡Qué grande! Los hijos de los obreros de la ciudad que por primera vez conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores contra los representantes de la Barrigol. ¡Sensacional! Y hablando de esto, esta semana se publicó en un diario de tirada nacional lo particular de Rosario Central, que ya sumó 4.000 socios desde que descendió. Pero único caso. Eso. Pero yo soy la condesa. Sí, además. Sí, ya quedó viejo esa cifra. Ya estamos por los 8.000 nuevos. Bien. No, una locura. ¿8.000? Sí, una locura. Es increíble, porque vos fíjate que, por ejemplo, escuchaba anteayer en el programa de Anhelo, ese que el programa de cabecera mío, escuchaba al presidente de Chacarita, y por ejemplo Chacarita, que descendió también, tuvo un proceso a la inversa. Se le fueron como 1.500 socios. Fíjate, bueno, qué cosa. Es que es lo lógico eso. Lógico, cuando vos perdés la categoría. Es lo más normal. Lo lógico no exististe. Los que sabemos del amor y de la fidelidad, sabemos de otras cosas. Bueno, se nos fue la mano con este bloque de borracho que hacemos al comienzo de este programa. 20 pasan de las 8. Tenemos un programón y dos líneas telefónicas. La porteña, 4535-5900. Y la nuestra, la que tiene que ver con la Argentina profunda, 011. 4535. ¿Qué tal? 5999. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarda en llegar, y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Zona de Promesas. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Bueno, sabemos todos los problemas que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Censo, sobre todo desde que las huestes de Guillermo Moreno metieron mano para intentar torcer la realidad. ¿Sin guantes o con guantes? ¿Cómo fueron esas? Qué buena pregunta. Claro. Por la delicadeza, tenía guantes seguro, porque la verdad no evidenció demasiado tacto Guillermo Moreno, que pareciera hacernos creer a todos, o pretendiera hacernos creer a todos, que la única forma de llevar la realidad hasta los niveles donde ellos pretenden que vaya en función de acompañar sus estrategias políticas es a las piñas, patoteando gente y violentando las situaciones. Incluso escucho compañeros que defienden eso y dicen, y bueno, pero a determinados poderes, a la única manera de confrontarlos es así, como si los trabajadores del INDEC, por ejemplo, hubiese que utilizar la fuerza bruta para hacerles entender ciertas cosas que en una mesa, a lo mejor discutiendo, mirá vos, capaz que lo convencieran a Moreno si fuera un tipo más racional, porque me parece que la verdad, la lógica, los números están del lado de los laburantes. Una laburante, indudablemente una laburante del INDEC, si hay un título que podemos ponerle a Cintia Poques, es trabajadora del INDEC, que fue directora justamente de la encuesta permanente de hogares del instituto. Te diría que el ámbito donde más mano pretendió meterle Moreno, el corazón de los números oficiales. Exactamente. Está del otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. La convocamos porque queríamos saber su opinión acerca de algo que esta semana ocurrió en el ámbito de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, que fue la aprobación, la media sanción de un proyecto de ley que prevé la reforma del instituto, inspirado, da la impresión, en algunos sectores de la oposición que no están de acuerdo con el accionar de Moreno. Ahora, ¿este proyecto contempla a su criterio los principios que debería contemplar una iniciativa de cara a recuperar el INDEC? Bueno, siempre lo que estoy tratando de comunicar sobre esto, que realmente fue un shock, una presentación un poco espectacular, digamos, frente a la sociedad de esta media sanción. Uh-huh. El tema es que tiene un aspecto positivo, pero después tiene muchos aspectos que es realmente muy muy restringidos para nosotros. A ver, por ejemplo. Es positivo en el sentido en que finalmente estamos viendo que 3 años y medio de lucha de los trabajadores dentro del INDEC realmente está dando sus frutos en el nivel de que hemos colocado claramente el problema como problema nacional, como lo que es, digamos, uh-huh. y es reconocido por la sociedad, innumerables organizaciones, innumerables organizaciones, desde organizaciones populares hasta las instituciones, digamos, de la sociedad, como el Congreso, lo están tomando como problemática, claro. digamos, en ese sentido, bueno, es importante porque coloca el tema en la agenda, en el debate público, bueno, de todo eso es bien importante. Pero al mismo tiempo, terriblemente preocupados, porque justamente las reivindicaciones de los trabajadores no han quedado contemplados en la formulación de la ley. Nosotros uh-huh. hace mucho tiempo que nos hemos tomado el trabajo de llevar a todos los bloques, de tanto de diputados como de senadores, llevar una especie de declaración, presentación sobre cuáles son los puntos que reclamamos para cualquier proyecto de ley. Y bueno, y esto no se ha tomado en cuenta, y en el enjuague de último momento y demás hubo un intento de ponerlo, pero realmente no ha sido incluido. Uh-huh. Y entonces eso lleva a que toda la ley esté como en una vía equivocada, ¿no? Porque el tren puede ser muy bonito, pero si está en la vía que no va a ninguna parte, realmente es muy complicado. Pero el punto, claro, la cosa en concreto, claro. quiere decir que nosotros planteamos para esto que no había forma, no hay forma de discutir la reorganización del INDEC, el diseño organizacional, digamos, el modo como tiene que funcionar, no hay forma de discutir eso si antes no se producen unas ciertas condiciones previas. Y las condiciones previas para nosotros pasan por algunos puntos. A ver. El primero es que para empezar cualquier proceso, lo primero que hay que hacer es sacar la intervención. No es al revés, uh-huh. es decir, sacar primero la intervención, sacar primero la patota, ¿sí? Consolidar la situación de los trabajadores que al momento del inicio del conflicto estaban en una situación de precariedad laboral y que fueron empujados como al borde del precipicio. Muchos de ellos cayeron al precipicio, tuvimos despedidos, realmente las formas de hostigamiento pasaron realmente por, no sé, como agudizar las condiciones de precariedad, ¿sí? Entonces, consolidar la situación de esos compañeros, uh-huh. Terminar con los sumarios a los compañeros abiertos por cualquier estupidez, realmente sumarios abiertos para solamente como forma de hostigamiento, y bueno, y reponer a la gente, innumerable cantidad de gente desplazada, despedida, renunciada y demás. O sea, así que empezar como en una especie de fumigación previa para empezar después la reorganización. O sea, el proyecto del Senado no prevé el fin de la intervención, por ejemplo. No prevé el fin de la intervención. Es un proceso de que por de pronto le asigna 150 días, es decir, cinco meses. A un proceso de llamado a concurso de distintos tipos de acciones, pero lo que con eso nos está garantizando 5 meses de intervención adentro y patota adentro todavía, y todo ese proceso realizado con la intervención participando y gerenciando, digamos, el proceso. Ahora, ¿por qué se hace así, Cintia? ¿Por qué le parece que se hace de esta manera? ¿Por qué sale de esta manera el proyecto desde el Senado, que de alguna manera deja impune la intervención? Bueno, creo que no hubo decisión política realmente de hacer esto como primer paso, digamos, porque los senadores estaban al tanto de lo que nosotros planteábamos, y hubo cláusulas modificatorias que incluso reiteramos varias sí. veces y estuvo circulando y demás, pero bueno, es una forma de llevarlo a largas, porque ahora, eso es por algo, evidentemente, Cintia. Y sí, bueno, no hay una convicción de mirar la cosa desde el punto de vista de los trabajadores, de los que hemos llevado la lucha adelante por 3 años y medio. Realmente no, desconocemos, por supuesto, en los niveles de acuerdos bajo mesa que puede haber habido, ¿no? Sí. Es decir, eso, pero esto realmente no resuelve la situación, claramente no resuelve la situación, pone el tren en una vía totalmente equivocada. Y es más, está comprando tiempo político a la intervención, ¿no? Claro. Lo equiparo con lo que ocurrió con las universidades, cuando se llamó ese consejo académico, entonces hubo como una cuestión en la sociedad, como, bueno, ahora que intervienen las universidades y ta, ta, ta. Pero bueno, nosotros dijimos que no puede ser que a las universidades le pongan como interlocutor la misma intervención de siempre. Claro. ¿Y qué pasó con eso? Les compró tiempo político, ¿cuántos meses más? Digamos, ya ni me acuerdo cuándo empezó eso, pero muchos meses más les compró como espacio político, digamos, y como tiempo político, ¿no? Y esto, el temor es que pase exactamente lo mismo. Sí. Y además, dentro de los 5 meses también están operativos gigantes como el censo de población. Entonces estamos ahora, justo ayer, parece que se aprobó una nueva partida de dinero para el censo de población. Están manejando unos recursos fabulosos económicamente, que bueno, que lo pagamos todo el pueblo, ¿no? Y para llevar al fracaso a una un proyecto que es como la acción más importante de un instituto de estadística, digamos, por todo lo que implica, y se juegan 10 años de estadísticas públicas. Y yo siempre quiero decir que las estadísticas públicas no es una sofisticación técnica de un cenáculo de élite intelectual, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Es un servicio público como el agua, como el gas, como la electricidad, y tiene que ver, menos visiblemente, pero tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Empezando de la disputa salarial, las paritarias, las convenciones colectivas, la visualización de la pobreza, una serie de cosas, ¿no? Por la información que manejamos en diputados, curiosamente digo en diputados, que es un ámbito, es un bastión en donde la oposición podría consolidar una posición contraria a la política oficial, en diputados va a haber cuestionamientos, ya lo anticiparon el diputado Claudio Lozano, Fernando Pino Solanas, que van a plantear algunas objeciones a este proyecto, que imagino irán en el sentido que usted planteaba, Cintia. Sí, porque, a ver, de todos los innumerables cantidades de proyectos que se habían generado, el único que había tomado el concepto de etapa previa y de estas condiciones previas, digamos, para después reorganizar de manera diferente, era el proyecto de Claudio Lozano, que después fue suscripto por otras fuerzas políticas también. Ahora, el proyecto que quedó fue, hay un proyecto ahora dando vuelta en diputados, que estaba incorporando efectivamente todos estos cambios en un interbloque, y creo que también ahí hubo una picardía de sacar primero por senadores, porque eso inmoviliza el otro proyecto, ¿no? Sí. Así que ahora no sé qué destino final iba a tener aquel otro proyecto, pero por lo menos era sensible a tomar nuestros puntos desde entrada, digamos. Claramente. Después vaya uno a saber los vericuetos congresísticos qué es lo que llega a ocurrir, pero claramente tenía un contenido diferente, pero al sacarlo por senadores, apurarse a sacarlo por senadores, la verdad que fue una forma de interceptar ese proyecto también, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca esta instancia parlamentaria, porque claramente según su consideración, que compartimos, lamentablemente desaprovecharía una oportunidad histórica de meter mano en algo que lamentablemente habían casi destrozado. Sí, ¿no? Y antes del cierre de la nota, yo le pido una vueltita de tuerca más, Cintia, si usted me lo permite, por esto de pensar en esta cuestión que le preguntaba anteriormente sobre el por qué se hace esto, como usted dice, de comprar tiempo político para la intervención, esto de casi un pacto de impunidad alrededor del INDEC. ¿Qué se favorece con este tipo de cosas? Bueno, ¿qué se favorece? Bueno, es claro ya a esta altura, es claro que lo que ocurrió dentro del INDEC no es una cuestión de modales, que también lo es. Seguro. No es una cuestión de modales, sino que es una política oficial, ¿no? Eso es, nos quedó cada vez más claro en ese sentido. Ahora, tampoco las vías de resolución están por los ámbitos normalmente. A ver, es deplorable que se utilice una consigna como la del INDEC para dirimir cuestiones de enfrentamientos políticos en un esquema binario de oficialismo-oposición, ¿sí? Claro. Esto es deleznable porque, a ver, los que instalamos esta lucha, llevamos adelante esta lucha, somos los trabajadores del INDEC, ¿sí? A través de nuestras organizaciones gremiales, a través de ATE, a través de CTA, digamos, llevamos adelante todo esto. Y todavía están incumplidas las actas que firmó el Gobierno Nacional con ATE, con CTA en su momento, donde estaban estos puntos que conciernen los trabajadores. Después de 45 días de paro, para salir del conflicto, se había conseguido retrotraer la situación de estos compañeros, el pase a planta y el pase a situaciones más firmes de revista, porque, bueno, como todos sabemos, la estabilidad laboral no es un tema solamente gremial, solamente de derecho laboral, solamente de justicia social. Es la forma que uno tiene de que, bueno, el gobierno de turno no pueda presionar y hostigar, claro, para cambiar. Digamos, ahí no existe. Te dio 15, ponele un 8, ¿sí? Claro. Así que permite asumir la responsabilidad frente al trabajo de otra manera. Entonces, la postura dentro de las instituciones, dentro del Congreso y demás, bueno, por lo menos en este planteo de los senadores, no parece reflejar realmente esta cuestión de los laburantes, concretamente, ¿no? Claramente. Así que, bueno, los pactos por abajo de la mesa, y si fue una maniobra para dilatar o demás, y quienes están comprometidos, bueno, habría que tener más información. Pero claro, Claramente no dirime la cuestión desde los que llevamos adelante la lucha, ¿sí? Cintia, le agradecemos muchísimo este contacto con nuestro programa y, por supuesto, vamos a seguir de cerca la continuidad de este debate parlamentario que pone en el eje de la discusión la situación del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo.

Y bueno, llaman muchos oyentes al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Carlos de la Plata, muchachos, ustedes son de ATE. ¿Por qué no impulsan a desarrollar entidades de base, pero que no sean de ATE, ayudando al ciudadano a que se libere en grupos independientes? De esta manera, ATE va a ser grande con los propios actores, no con un mesías, y no es una crítica, porque la CGT hace lo mismo. Bueno, espera, nosotros, vamos a aclarar, nosotros no somos de ATE. No. Nosotros somos trabajadores de prensa, que estamos haciendo un programa que, entre otras organizaciones, financia la Asociación de Trabajadores del Estado. Y tenemos una pertenencia a esta organización sindical a partir de nuestro vínculo de trabajo y de nuestra militancia en ámbitos como, por ejemplo, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Y déjeme sumar un elemento que nunca es menor en esta cuestión de la militancia de verdad. El afecto. Totalmente. El afecto. Lo que nos une también. No hay ideología sin afecto, no hay política verdadera sin afecto. Y esto tiene mucho que ver sobre el lugar en donde nosotros estamos. Uh-huh. Que somos laburantes, somos respetados como laburantes, pero además hay mucho afecto. Exactamente, exacto. En ese contexto da la impresión, como dice el negro, que uno no puede separar ni soslayar el cariño, el afecto que le tiene a tipos como Víctor de Genaro, claro, como Pablo Micheli, como José Luis Mataza, todos los que ustedes seguramente a lo largo de este ciclo que ya lleva 3 temporadas han venido escuchando a través de los micrófonos de Radio Splendid, que desfilan justamente por nuestro programa, porque somos todos los que hacemos el programa y que nos sentimos orgullosos de hacerlo. Ahora, esto que me parece, estimado Carlos, deviene más de una sugerencia de la política interna del sindicato, tal vez no seamos nosotros los depositarios más convenientes de ese mensaje, que lo vamos a pasar a la dirigencia de ATE y que seguramente contemplará o tendrá en cuenta el comentario que usted realice. Y le agradecemos, por supuesto. Por supuesto. Marcelo de Morón, soy auxiliar de escuela pública y como no nos sentimos identificados con ningún gremio, ya sea SOEM, UPCN o ATE local, queremos formar nuestro propio movimiento. ¿Qué opinión tienen sobre los gremios que se forman de esta manera? Ah, es muy interesante que se formen gremios. Y de hecho la CTA ha sido la única fuerza como central obrera que ha dado lugar para esto, y mucho de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir que cualquiera puede ser delegado tiene que ver con esa lucha de la CTA. Por supuesto. Así que me parece que eso va directamente vinculado a los ideales y a los valores que pregonamos desde aquí. Uh-huh. Esteban de Florida, quisiera saber qué opinan de la situación de los jubilados. ¿Algún día nos darán el 82% móvil? Es todo un tema, ustedes saben que es un bastión de este programa, la temática de los jubilados y sobre el cual, ahí no, dice hoy qué. Hoy va a hablar Horacio González. Ah, claro, en un ratito, exactamente, lo vamos a tener Horacio González refiriéndose a este tema. Héctor de Don Bosco, para Mauro, a Boca le falta Riquelme, pero a Racing le falta corbata, si la gente de ahora lo viera jugar, se desmayaría. Qué bárbaro, mire usted, como el recuerdo de Orestes, el gran Orestes, métale. ¿Qué más? ¿Nada más? No hay más mensajes, por ahora. Mensajes de texto, por ejemplo. ¿Yo puedo mandar? No. Me pregunta justo la única manera de comunicación que no tenemos. ¿Qué no tenemos? Espere. ¿Twitter? No, tampoco. Ajá. Porque yo veo la falencia. Estamos un poco atrasados con la tecnología. Voy a los huecos. Me parece bien. ¿Y qué más tenemos? Facebook. ¿Facebook, sí? Sí. Sobre la hora. Ahí está. Y ahí le metemos mensajes, que lo que queremos. Por supuesto. ¿Hay fotos nuestras? Sí. Tengo pero amiga Facebook a Natalia. Sí, Carlos abrió un Facebook. Sí, es cierto. Una falla en la Matrix somos. Una de las fotos debe ser. No quiero ni mirar. No saben lo que son nuestras fotos. Yo lo he visto. Si yo quiero mandar un correo electrónico, ¿puedo? Sí, a sobrelahoraradio@gmail.com. Y si, a ver, por ejemplo, se me antojara ingresar a una página para escuchar un programa viejo, ¿puedo? Sí, por supuesto, a www.sobrelahoraradio.com.ar. La someto a un tratamiento intensivo. Sí. Un cuestionario. Bueno, por último, si yo quisiera, me acordé que quiero decir algo por teléfono, ¿lo puedo hacer? Sí, por supuesto. De dos maneras, llamando al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Y en relación a eso, lo que hay que decirle a la gente, que habíamos dicho como balbuceo de contrato con nuestra gente para que nos llame, ahora que el 17 de agosto se cumplen 160 años de la muerte de San Martín. Ajá. si San Martín se levantara de la tumba, como decía Alejandro Weber al principio del programa, ¿qué haría San Martín? 160 años después. Y la pregunta que nos hacíamos ayer y que quiero trasladarle también a nuestra gente. ¿Hoy seríamos capaces nosotros de protagonizar el cruce de la cordillera de la indiferencia? ¿El cruce de la cordillera del individualismo? ¿El cruce de la cordillera de la resignación? ¿Seríamos capaces de hacerlo? Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Sería bueno, a 160 años de la muerte de San Martín, pensar esa cuestión y que la gente nos pueda llamar a estos teléfonos que Natalia siempre está compartiendo con nosotros. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Bueno, ustedes saben, porque nos escuchan todos los sábados, sobre todo aquellos jubilados y pensionados que están firmes junto al radio receptor cada sábado a la mañana, que la temática del 82% móvil viene ocupándonos desde hace tiempo, no solo desde que se introdujo este tan anunciado proyecto del arco opositor en la Cámara de Diputados, sino desde mucho antes, como todos los temas previsionales. Alguien a quien generalmente recurrimos para que nos explique, porque muchas veces encontramos que acá hay discusiones que se entraman desde lo político, desde el posibilismo económico, pero alguien que tiene mucha experiencia en el trabajo de las temáticas previsionales es Horacio González, que es abogado, especialista en temas de seguridad social y, por supuesto, integrante de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Qué tal, Horacio? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. A ver, esta pregunta se la hacíamos la semana anterior, creo, o hace dos semanas, a Claudio Lozano. Y tenía que ver con una cuestión que seguramente excede sus posibilidades técnicas de análisis, porque usted no ni es economista, ni está en este momento sentado sobre las arcas del ANSES. Pero, ¿qué sensación le da el argumento de que no existe la capacidad económica o los recursos para poder costear una reforma del 82% móvil que dan desde vastos sectores del oficialismo? Me resulta increíble, digamos, porque que no se pueda pensar en restablecer el 82% móvil que rigió en la Argentina durante un largo tiempo, porque realmente existen los recursos, lo que hay que tener es la voluntad política de asignarlos, digamos, al pago de las prestaciones previsionales. Por otra parte, hay recursos que fueron dejados de lado o dejados de percibir por el sistema previsional desde la década del 90 hasta la fecha, que habría que restablecer en forma inmediata, como es el caso de las contribuciones patronales. Pero a ello yo sumaría lo que se denomina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que el actual gobierno lo maneja como recurso propio estatal para cualquier fin, no para los fines previsionales, sino para cualquier otro fin, ya sea social, económico, emprendimientos estatales, emprendimientos de tipo privado, pero no los asigna al pago de las prestaciones. Y se trata de un fondo formado por los aportes de los trabajadores de 1994 hasta el 2008. Son aportes de los trabajadores al sistema de capitalización, que al haberse eliminado el sistema de capitalización, tendría que sostener también el pago de las prestaciones previsionales. Yo diría, con respecto al tema financiamiento del sistema previsional, que un aspecto central para garantizar certidumbre para el futuro del sistema es restablecer de alguna manera el trabajo y los aportes de los trabajadores y del conjunto de la sociedad al sistema. Hoy hay una evasión muy grande al sistema previsional, fundamentalmente por lo que se conoce como el trabajo no registrado y los aportes o los importes salariales sobre los cuales no se hacen aportes. Sobre esto es tanto responsable el Estado como los privados. Yo creo que si incorporáramos a la totalidad de la población económicamente activa al sistema previsional, estaríamos hablando no ya solo del 82% del salario mínimo para garantizar un mínimo, sino que estaríamos hablando de la real posibilidad de garantizar para las próximas décadas el 82% sobre los haberes jubilatorios, tomando en cuenta la totalidad de los jubilados, no solamente los que ganan el mínimo, sino el resto de la escala. A ver, déjeme ser básico, porque a veces uno, cuando se pone a discutir de estos temas, tiene algunas lagunas que seguramente responden a la falta de información. Cuando hablamos de los fondos del ANSES, ¿de qué estamos hablando? Digo, ¿cómo se compone la estructura de fondos del ANSES? Hoy se compone con aportes y contribuciones, lo que se llama el salario diferido de los trabajadores. Es decir, con... algo que me descuentan a mí, a todos los trabajadores registrados, nos descuentan todos los meses. Bien. Todos los meses, y por eso yo así hincapié en que hay rubros salariales sobre los cuales no se hacen aportes y sobre los cuales ya hay jurisprudencia muy clara de la Corte que debe aportarse sobre todo salario normal y habitual. Por ejemplo, ¿qué sería eso? ¿En qué rubros pasa eso? No, en muchos rubros en donde los privados y el Estado no ha pagado aportes para no tener más gastos. O sea, ha fijado distintos rubros, desde el sumamento viáticos, vales... Claro. O distintas denominaciones que le ha dado al salario para eludir el pago de los aportes. Claro, flexibilización laboral de, claro, flexibilización laboral de por medio, me imagino. Exacto, que permitieron... en las últimas dos décadas esto se ha generalizado. Perfecto. Ahora, así como... A eso se suma los impuestos. O sea, hay una parte importante del ingreso del ANSES, de lo que se denomina el ANSES, que viene por vía impositiva, por vía de impuestos que se debitan de los recursos del Estado y que son asignados al ANSES. En este momento, el 60% de los ingresos del ANSES son aproximadamente aportes y contribuciones patronales. Y el 40%, un poquito más, impuestos. Ha ido mejorando la situación. Bien. Porque en un momento más grave, el 33% solo eran aportes y contribuciones. Bien, eso me interesa destacarlo. Usted recién mencionó contribuciones patronales. ¿Cuál es el porcentaje que del ingreso deviene de lo que me descuentan a mí y cuál es el porcentaje que aporta el patrón, el empresario, sea estatal o privado, al ANSES, sobre en el salario? El sistema nacional, sí. Sobre el salario se aporta por parte del trabajador el 11%. Bien. Y el 16% es la contribución patronal. Perfecto. O sea que eso es lo que compone el aporte al sistema de previsión o al sistema de seguridad social, deviniendo de mi salario, del trabajador, digamos. Exactamente. Ahora, y eso es interesante, usted recién distinguió muy bien lo que es la plata que a mí me difieren en el pago salarial después con un pago jubilatorio de lo que es un impuesto. Entonces quiere decir que lo que a mí me descuentan no es un pago impositivo, es algo que me sacan de mi salario para que en el futuro yo pueda tener garantizada una previsión que me permita sustentarme los últimos años de mi vida. ¿Es así? Exactamente. Usted en realidad deja de cobrar hoy para garantizar certidumbre en el pago de la jubilación cuando le llegue el momento de dejar la actividad. ¿Y por ley esa plata tiene obligación de administrarla al Estado? Por ley la administra el Estado. Bien. Nosotros entendemos que esto debiera ser administrado por los interesados. Bien, ahí está. O sea, por los trabajadores y los jubilados, porque es lo que establece la propia Constitución Nacional respecto de los sistemas de seguridad social. Dice el 14 bis, administrada por los interesados con participación del Estado. Creo que el patrimonio colectivo, que es esto que se llamaba el salario diferido, debe ser administrado y deben participar en la administración representantes justamente de los trabajadores. Discúlpeme que yo sea tan básico, porque quiero entender estas cuestiones. Me parece que a veces nosotros mismos hablamos de UTE sin saber bien de qué se trata cada cosa. Yo me acuerdo, cuando yo era más pibe, ya pasé la barrera de los 40, mi abuelo y mi viejo siempre hablaban del aporte a la caja. Ellos aportaban a la caja de empleado de comercio, a la caja... El sistema provisional antes era distinto. ¿Cómo cambió? ¿Esto cambia en los 90, cambió? Cambió en los 90 con la reforma de la ley 24.241, cuando se privatiza el sistema previsional. Claro. Se empieza a privatizar la seguridad social. Ya la participación a través de las cajas prácticamente desaparece y a lo sumo existen en la actualidad consejos asesores integrados por jubilados, pero designados a dedo por la dirección del ANSES. Exacto, exacto. Quiere decir que hoy los verdaderos depositarios de ese aporte, de ese salario diferido, tienen poca injerencia sobre el destino de esos fondos. Yo diría nula, ninguna. Claro. Bien, no, digo, me parece interesante estas cuestiones porque estamos discutiendo mucho más que se le pague el 82% móvil a los jubilados. Me da la impresión cuando discutimos este tema. Me parece que lo que uno está planteando de fondo es una reforma estructural de este sistema. Y estamos planteando además la democratización del Estado. O sea, en definitiva, el Estado es de todos. Hoy, cuando yo hacía referencia al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se habla del fondo como si fuera algo separado de los trabajadores y los jubilados. Se habla del Estado como si fuera un ente autónomo que no debe responder a las demandas de la sociedad. En este caso, plantearnos la participación de trabajadores y jubilados en la administración de los sistemas de seguridad social implica empezar a crear organismos públicos en donde la sociedad participe, digamos, en su administración y en el gobierno. Doctor, y en relación a estas dos cuestiones que siempre estamos manejando desde estos sectores, por ejemplo, que vuelvan a poner plata a los patrones por aquello que hizo el menemismo, de sacar los aportes patronales, ¿de qué porcentaje estamos hablando de lo que sacó el menemismo y que han dejado de pagar los patrones? Se calcula en promedio, porque eso varió de acuerdo a las zonas del país, del 33% sobre ese 16% al cual yo hacía mención, que dejaron de aportar durante casi 16 años, o sea, desde 1993 hasta la actualidad. O sea, se reducen las contribuciones patronales en 1993. Y hoy hay una oposición muy fuerte del sector empresario a restablecer esas contribuciones porque, evidentemente, se han acostumbrado a que a ese dinero quede en sus manos y que definitivamente no vaya a financiar el sistema previsional. Claro, le terminó reportando una ganancia directamente, claro, a los empresarios. Fue una transferencia importante de ingresos. Uh-huh. O sea, fue una transferencia directa de ingresos sin que mejorara el empleo, porque el argumento, no sé si ustedes recuerdan, era de que iba a mejorar el empleo, sí, sí, los patrones iban a tomar más trabajadores, etcétera. Y fue una gran mentira hasta el día de hoy. Y este fondo de garantía de sustentabilidad del cual usted habla, doctor, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando allí? Bueno, el fondo de garantía se crea cuando se abre la opción. Ustedes recordarán que en el año 2007 se abrió la opción para volver al régimen público. Estatal, en ese momento, exactamente. Se creó un fondo de garantía que era de 20.000 millones de pesos con superávit del ANSES y con parte de los ingresos justamente que fueron transferidos del sistema privado al público con los trabajadores que optaron por retornar al sistema estatal. Claro. Se formó ese fondo de garantía que se incrementó enormemente cuando se elimina la CFJP en diciembre del 2008. Uh-huh. En ese momento se calculaba en 80.000 millones de pesos el importe que formaba ese fondo de garantía con los aportes de los trabajadores. Por eso se hablaba de 100.000 millones, que fue lo que compuso inicialmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Inicialmente había un límite. Cuando se creó ese fondo en el 2007, ese fondo tenía el límite de no superar el gasto anual del sistema de previsión, el presupuesto del sistema de previsión. En este momento excede ampliamente porque el Fondo de Garantía se calcula que superó los 150.000 millones de pesos y el gasto anual del sistema previsional está alrededor de 110.000 millones de pesos. Uh-huh. O sea que hay un exceso de fondo de garantía de sustentabilidad con el argumento de que no es plata de los jubilados y de que son recursos que en definitiva el Estado puede disponer libremente como lo hace en la actualidad. Exacto, exacto. A mí eso es una de las cosas que me preocupa y que además, a ver, esta pregunta tiene que ver directamente con eso. ¿Por qué el Estado tiene que disponer el aumento de las jubilaciones? O sea, ¿cuál es el sentido que le da, por ejemplo, la potestad de esgrimir que ellos lograron en estos últimos 2 años la mayor cantidad de incrementos y que o sea, ¿por qué es el gobierno el que dispone el aumento de las jubilaciones? Bueno, tendría que haber un sistema de movilidad automático vinculado a la variación de los salarios. Exacto. En este momento se ha creado una fórmula que surge de la ley de movilidad del año 2008, de la cual nadie conoce exactamente el resultado final. O sea, nos enteramos cuando el Estado comunica el aumento. China. El aumento del 16%. Una fórmula china, me acuerdo que en el 2008 la explicó Claudio Lozano acá, y era increíble porque habían armado todo un sistema para que no entendiéramos realmente cuál iba a ser el porcentaje. Increíble. Sí, no solo eso, sino que lo más grave es que no manejamos la información. O sea, hoy nos hemos acostumbrado a que el Estado tiene zonas ocultas, zonas que no conoce la sociedad. Por ejemplo, las distintas variantes que en definitiva van a componer la movilidad jubilatoria, porque se integra con aportes y contribuciones, se integra también con la variación de los aportes por vía de impuestos, y en definitiva es un dato que se puede manejar discrecionalmente por parte del gobierno para dar más o menos, según le convenga en el momento que corresponde. Y el 82% no es una cifra caprichosa, lo explicaba Víctor Regenaro la semana pasada, eso deviene de lo que es el salario real del trabajador menos los descuentos que habitualmente se les hacen, ¿no? Es decir, lo que presupone hablar de 82% móvil es que el jubilado continúe percibiendo luego de jubilarse el mismo monto salarial neto de bolsillo que tenía al momento de trabajar activo, ¿no? Exactamente, esa es la idea. La idea central es que se mantenga la vinculación con el salario, o sea, que el beneficio sea definido. Hoy tenemos que plantearnos crear un sistema previsional para las próximas décadas.

Splendid, una radio con historia. Para escuchar, para recordar, para compartir la actualidad del presente. Splendid, una radio viva. AM 990. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Once minutos pasan de las 9 de la mañana y en el segmento que le dedicamos a las nuevas organizaciones, dije, sindicales. Pero venía bien, no se venía cayendo. Se sabe que hay nuevas organizaciones sindicales. Tenemos un segmento en donde contamos quiénes son, qué hacen, a qué trabajadores nuclean. En este caso nos vamos, ¡ay, qué frío! Nos vamos a Tierra del Fuego. Uy, hablando de Tierra del Fuego. Sí. Leí sobre las huelgas de Tierra del Fuego que estaban por afuera de la investigación que hizo Osvaldo Bayer. Ah, mirá vos. Sí, entre 1916 y 1920, antes de la gran matanza de huelguista de 1921. Les puedo asegurar que la lucha social de Tierra del Fuego algún día lo vamos a desarrollar acá. Uh-huh. Lo leí en un nuevo número de Todo Es Historia. Muy lindo. Muy bien. Trabajadores de comercio en Tierra del Fuego que forman una nueva organización sindical. Soy Benito Martínez Wenceslao, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Comercio de la provincia de Tierra del Fuego. Este es un sindicato que se creó en el año 2009, viendo la necesidad de los empleados de comercio en Tierra del Fuego, por mucho despido y apriete por parte del otro sindicato, la CGT, arreglo con las patronales, despido acordado por el mismo sindicato. Se decidió la conformación de un grupo de trabajadores que habíamos participado en la interna y a no poder ir a elecciones, bueno, nos vimos obligados a irnos del sindicato y crear una nueva entidad sindical. Primero nos afiliamos a la CTA, ahora nos fuimos nucleados, nos abrieron la puerta y desde ahí hicimos la creación del Sindicato de Comercio en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, fuimos el primer sindicato en hacer el primer paro a la multinacional Carrefour por despidos de la comisión directiva de dos integrantes, el impronte que nos dio el sindicato de poder ir a negociar el Ministerio de Trabajo fue fundamental, ya que el Ministerio nos recibe como sindicato, que es algo que nosotros esperábamos desde la huelga del año pasado, y sentarnos a negociar el convenio nuestro con los patrones en el ministerio, ¿no? Tenemos muchos afiliados, los compañeros se desafilian al otro sindicato, se están afiliando al nuestro, estamos trabajando en la provincia muy fuerte y más en tema de afiliación, y algo fundamental que hemos resaltado en la reunión que fuimos a Buenos Aires hace una semana para tratar de conformar la Federación de Comercio, que ahí estamos unidos con el CESMA, con el sindicato de jerárquico de empleado comercio y otros sindicatos que se están uniendo. Mi nombre es Jorge Migueles, soy el secretario general del Sindicato Jerárquicos de Comercio. La lucha arranca porque el Sindicato de Comercio nos deja fuera de convenio, o es decir, fuera de su convenio colectivo de trabajo. Nosotros, al quedarnos fuera de ese convenio, hace 4 años tuvimos que organizarnos y empezar a armar nuestro sindicato. Parecería como que el Ministerio de Trabajo o el gobierno no nos quiere dar realmente la personería. Bueno, nuestra lucha es una lucha continua porque trabajamos para grandes empresas supermercadistas, las cuales son todas de capitales extranjeros, que hacen que la gente trabaje sábados, domingos, y que no nos paguen feriados, ni horas extras, ni los domingos, ni título. Es decir, que trabajamos solamente por un sueldo básico. Es por eso que tuvimos que armar nuestro sindicato y seguimos en esta pelea conjuntamente con la CTA. Estamos en la parte de la CTA con la Germán Abdala. Bueno, en una lucha continua y constante. Y bueno, el tema de la federación también es algo que nosotros venimos impulsando, hemos llevado también esa solicitud a Buenos Aires de conformar una federación para que esto siga creciendo y se siga expandiendo por todo el país. Nosotros esperamos, bueno, que este sindicato siga creciendo, que siga creciendo la CTA en la provincia y tratar de mejorar el que hoy por hoy, bueno, en la provincia el tema laboral del empleo comercio es muy amplio, no se respetan los convenios, los patrones apretan mucho a los trabajadores, así que y también, bueno, tenemos la lucha del trabajo, el negro que paga media jornada, también queremos, estamos en ese tema de seguir luchando y, bueno, hay que seguir creciendo el sindicato en la provincia para mejorar la condición de trabajo de todos los trabajadores de comercio. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Te veo interesado en una nota, en un informe. Usted me marcó la nota y me parece que viene muy, pero muy bien, don Mauro. Escuchale, porque tiene mucho que ver con nuestros pibes, esto que siempre decimos. Hoy aparece en el diario Perfil una nota firmada por Yanina Tuñón, que lleva como título Más desigualdad entre los niños. Yanina es coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia dentro del Observatorio de la Deuda Social, que es un informe de la Universidad Católica Argentina. Y aquí hay algunos puntos que son muy interesantes para pensar en serio cuál es hoy el lugar de los pibes en la Argentina, sabiendo esto de que la Argentina supuestamente era el lugar en donde los únicos privilegiados eran los pibes. Entre los menores de 5 años, dice este informe, en el año 2009... al 15% de los menores de 5 años en todo el país, no se les suele festejar el cumpleaños. Vamos a parar la pelota, porque lo interesante de estos datos es pensar esos datos. A chicos que ya han transitado 5 años de vida, jamás le dijeron feliz cumpleaños. Jamás le dijeron, estamos contentos porque estás vivo. ¿Nunca tuvieron una torta y una velita? ¿Qué fue? ¿Nunca pudieron reunir a sus amiguitos? 15% de los chicos menores de 5 años. En todo el país. Todo el país. Estamos hablando de millones, ¿eh? De millones. Esto es lo que decíamos, ¿se acuerdan? La semana pasada cuando hablábamos del Día de los Niños. El 40% de los chicos no suele ser receptor de historias orales. Y el 24%, es decir, la cuarta parte, comparte cama o colchón para dormir. Si eso no es desigualdad, pregunto. Claro, el tema es, esto lo están sufriendo hoy los pibes. Como sociedad, en el futuro inmediato, ¿qué tipo de sociedad genera en donde hay tantos miles de pibes que nunca, como dice Ale, le hicieron una fiestita de cumpleaños, nunca tuvieron una torta, nunca le cantaron la alegría de saberlos vivos junto a sus padres? Es muy fuerte. Bueno, nuestros mayores, nuestros pibes, son las temáticas que nos unen, que nos preocupan, que nos movilizan, como movilizan y como se están movilizando permanentemente y por todo el país los integrantes de la lista 1 de la agrupación Germán Abdala, que se presenta en las próximas elecciones del 23 de septiembre en el ámbito de la Central de los Trabajadores de la Argentina, lista que a nivel nacional, ya lo comunicamos, lo contamos y nos pusimos muy contentos de que así fuese, encabezará nuestro queridísimo compañero Pablo Micheli. Estamos en línea con nuestro columnista destacado, que además también es integrante, creo que es integrante, no me equivoco, de la lista. ¿Está en la lista? No. Sí, debe estar en la lista. No estará primero, pero está en la lista. Víctor de Genaro, ¿cómo te va? Buen día, Víctor. Víctor, ¿estás por ahí? Me parece que se cortó la comunicación. Bueno, a ver si tengo suerte, porque había dos integrantes de la comunicación telefónica del otro lado, y espero que así sea, desde Rosario, a ver si no me falla, quién va a ser candidato, encabezando la lista en la provincia de Santa Fe, como candidato a secretario general de la CTA de Santa Fe por la lista número 1, Germán Abdala. Jorge Acedo, ¿estás por ahí, Jorge? Sí, acá estoy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, no me falló, como buen rosarino, el tipo no me dejó de a pie. Acá estoy con un rosarino, yo sentado, y puedo dar fe de eso. Está Carlito del Frade acá conmigo. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Muy bien, saludo a Carlita. Igualmente, Jorge. Bueno, gracias por atendernos, Jorge. Bueno, hacíamos esta introducción en donde planteábamos esta cuestión del espectro entre los pibes y nuestros viejos queridos y de cómo el sistema los sigue golpeando, los continúa golpeando, para plantearnos la posibilidad de discutir un poco cuáles son las cuestiones que vamos a discutir y a debatir en esta elección que se presenta, ¿no? Y en la que vas encabezando la lista de la en la provincia de Santa Fe, ¿es así? Sí, así es. Bueno, eso forma parte de las cosas que aún no hemos podido cambiar y por las cuales hay que trabajar, militar y organizar más para poder cambiarlas, ¿no? No, todos los días nos cuentan que vivimos en un país que crece, la economía que crece, todo anda bien. No anda bien la gente. Y a veces, para justificar estas cosas, se buscan algunos argumentos que son bastante tontos, porque uno lo ve todos los días en la calle, lo ve todos los días en el barrio, ve todas las necesidades de los compañeros. Así que bueno, mucho trabajo, mucha militancia, mucha organización, que la gente sea más protagonista para poder cambiar esta historia, ¿no? ¿Tenés aproximadamente una idea de qué cantidad de afiliados a la Central de los Trabajadores de la Argentina en todo el distrito santafesino están en condiciones de votar y aproximadamente a qué cantidad de candidatos? Mira, en la provincia el padrón son alrededor de unos 100, 103.000 afiliados. Ajá. Bueno, candidatos, si vos sacas en cuenta, la verdad que no he sacado la cuenta de las listas. ¿Pero están presentes en cuántos? ¿La CTA está presente en cuántos distritos de la provincia? Bueno, a ver, la CTA tiene dos sedes principales, son Rosario y Santa Fe. Ajá. Hay en Villa Constitución, hay en Venado Tuerto, hay en Reconquista, hay en Rafael, o sea, las principales ciudades de la... Tienen su CTA. Así es. Lindo desafío, ¿no? Porque mencionaste ciudades históricas, emblemáticas, que representan y muchísimo la disputa, la lucha de los trabajadores, imagino Villa Constitución, imagino esa Rafaela que fue en algún momento enarbolada como el modelo, ¿no? Como el modelo de ciudad que significaba o simbolizaba el país que quería el gobierno, ¿no? Llevar adelante, con toda la crisis que devino luego. Mira, el otro día, precisamente la semana pasada, estuvimos en Villa Constitución, un plenario de los trabajadores metalúrgicos. Va a haber un paro con movilización de la UON de Villa Constitución, que integra la CTA, el miércoles que viene. Vamos a estar nosotros en la movilización. Es porque por el cierre de la planta de Paraná Metal, que antes se llamaba Metal Ford, que era la fundición de la Ford, que hoy no está trabajando, ahí está Cristóbal López, conocido hombre de la finanza de la Argentina, amigo del gobierno, que se hizo cargo de la empresa y hoy pretenden cerrarla con el verso de siempre que no es viable, ¿no? Cuando uno habla con los trabajadores ahí, sabe que con las condiciones que estaba en la empresa podría estar produciendo como para ganar lo suficiente, mantener los puestos de trabajo, inclusive incrementarlos. Sin embargo, a la hora de la hora, priman otro tipo de negocio. Cristóbal López también está en el casino Rosario, por el Garrín de Mar. Está comprando la refinería de petróleo en la ciudad de San Lorenzo. Por ahí decidió cambiar de rumbo. Y entonces, lo que hacen es intentar cerrar una fábrica, no la van a poder cerrar por la pelea que le vamos a dar. Clarísimo. No, y además, durante esta semana, Jorge, llegaron las principales espadas del gobierno para tratar de reforzar la promesa y que los trabajadores se quedan tranquilos, porque estuvo allí Agustín Rossi, estuvieron los principales dirigentes políticos del oficialismo con esta idea de permanentemente mostrar la zanahoria, pero me parece que los laburantes están cansados. Sí, bueno, pero, por ejemplo, Agustín Rossi ha estado mucho en Rosario últimamente. También han tratado de resolver algo que la única forma de resolver es tener poder de Estado y hacer que la empresa cumpla con la ley. Sancor está despidiendo delegados. Sí. Y también reunieron el Ministerio de Trabajo, que van a cuarto intermedio. ¿Sí? Anoche estuve hablando con los compañeros, han tenido como tres o cuatro reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y sin embargo todo se va a resolver, pero los compañeros siguen afuera, con lo cual también nos estamos preparando ahí para otro plan de lucha y posiblemente tengamos que inclusive trasladarnos hasta alguna sede de SANCOR en otro lugar del país, por ahí en la capital federal. Claro. Estamos hablando con Jorge Acedo, él es el candidato, quien encabeza la lista, en este caso número uno, Germán Abdala, como candidato a secretario general, por, en este caso, en las elecciones de la CTA, el próximo 23 de septiembre. Lo sumo, Jorge, si me das el changüí, a Víctor de Genaro, que lo tengo seguramente en la otra línea. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Mauro, ¿cómo están? Muy bien, aquí estábamos con Carlito charlando con Jorge Acedo directamente desde Rosario. Te está escuchando también, si querés saludarlo. Bueno, los estoy escuchando. Lamentablemente el programa no lo hemos perdido después que pasamos a Azul. Ah, mira vos. Porque se empezó a hacer ruido, así que lo perdimos después que pasamos a Azul. Ya estamos rumbo a Punta Alta. Ahí donde con Jorge hemos recorrido alguna vez, los talleres de Puerto Belgrano, y donde nos esperan los compañeros porque se inaugura además de la campaña, inauguramos una sede de la CTA nueva en Punta Alta, a todo vapor y con una fuerza impresionante. Qué lindo, qué lindo. O sea que están por la Ruta 3. Así es, estamos por la Ruta 3. Estuvimos con Carlito el lunes pasado presentando ahí el libro de los caminantes en Rosario. Carlos, estuvo hermoso. Una maravilla fue. Estuvo lindo con Jorge Acedo en la toma, muy lindo. Y ayer, les cuento, le digo un poquito porque la tesis nuestra es que cuando vamos a la gente está para más y la verdad que sorprende. Ayer en Berazategui, Jorge, fuimos ahí a escuchar un plenario, bueno, se había pensado un club de 150 compañeros, más de 400 compañeras y compañeros mayoritariamente jóvenes, con una fuerza impresionante, la verdad que conmovió Berazategui, me parece que en el Gran Buenos Aires se está sacudiendo de una manera espectacular esta elección de la CTA, que está mostrando que se está convirtiendo, se está olfateando, de que va a ser el hecho político del año con respecto a los trabajadores y que va a definir no solo la perspectiva de la constituyente, sino lo que pasa en el 2011, y por eso Rossi, por eso todos los funcionarios, por eso el gobierno, los intendentes están metiéndose, porque están preocupados de que está empezando a definirse una posición muy clara de la perspectiva de los trabajadores. ¿Cómo lo ves, Jorge, desde Rosario? Bien, saludando a Víctor y además recordando algo que él también siempre dice, ¿no? Cuando las cosas parece que son muy difíciles hablarlas entre los dirigentes, los militantes, uno habla con los compañeros y se da cuenta la importancia que le dan a esto, cómo lo entienden. Ayer yo estuve en mi lugar de trabajo, en la fábrica, fui a hablar con los compañeros. Yo fui para decirles lo importante era que votaran todos, que participasen en esta elección de la CTA. Y para mí no fue sorpresa, pero los compañeros me decían, bueno, ¿y dónde precisa que vayamos a fiscales? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué material nos dan? Vamos a pegar toda la zona de San Lorenzo. O sea, los compañeros son muy conscientes de todas las cosas que se juegan en esta central, porque por ahí, como surgió en la época más difícil, nos sirvió mucho para acompañarnos en toda la lucha y para sumar la comunidad a las peleas que dimos, la defensa de las empresas del Estado, o la que dimos por mantener los puestos de trabajo. Así que uno entiende, va rápidamente, te das cuenta, que esto que de pronto parece que son cuestiones que tienen que ver con las conducciones de la central, los compañeros lo toman como un problema propio y lo van a salir a defender con todo lo que puedan. Esto que dice Jorge me parece clave. Yo tengo, lo decía ayer en el acto, tengo un privilegio de haber pasado por la República sabía que tuve algunas elecciones nacionales, ¿no? Algunos hechos nacionales, desde la marcha federal, las siete caravanas, el Frente Nacional contra la Pobreza, muchas elecciones nacionales. Y la verdad que uno encuentra, hay un momento que empieza a hacerse un crack, donde los compañeros, bueno, están ahí, participan, pero cuando empiezan a sentir que la cosa es trascendente y que nos quieren arrebatar lo que tanto cuesta, ese sentimiento aflora. Cachorro Godoy, que está manejando el coche, que nos está llevando por todos lados la provincia de Buenos Aires. Hugo Cachorro Godoy, candidato a secretario general. Secretario general de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué chofer te echaste, Sí, está acá caminando a todo trapo la provincia. Vayan despacio, Bueno, sí, vamos despacio. Tranquilo. Anoche salimos temprano y esta mañana vamos a llegar bien. ¿Y qué dice Cachorro? Cachorro está, él es el que más está recorriendo todas las ciudades y la verdad que el crecimiento en la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires sobre todo es importantísimo. ¿Por qué? Porque en general la CTA aparecía como una respuesta de los sectores estatales. Al principio éramos, bueno, los antimenemistas, después fuimos los estatales, después fuimos los contestatarios. Bueno, hoy la mayoría de los afiliados de la CTA son del sector privado. Claro. Ha crecido lo que significa las organizaciones de delegados, de privadas, como la Organización Sindical Gastronómica, como la de maíz, como el sindicato de APM, el sindicato de UCRA, que están creciendo en el país, la Unión de Conductores de la República Argentina. Recién hablábamos recién con la gente del Sindicato de Comercio en Tierra del Fuego y los jerárquicos de comercio. El comercio, los sectores rurales, bueno, esos sectores, más los sectores barriales, las organizaciones sociales que están participando, el MTS, bueno, la verdad, impresionante cómo han tomado la defensa de un proyecto sindical que no solo define autonomía, sino también que sale a pelear por eso que es el 82% de los jubilados, por el salario para que sea realmente universal, para que haya una distribución del ingreso, y no solo palabras, sino que el jueves 26 de agosto se ha decretado una jornada nacional de lucha en todo el país, vamos a marchar en todo el país, vamos a marchar al Ministerio de Trabajo, le guste o no le guste a aquellos que en forma oficialista tratan de decir que no se puede hacer otra cosa de lo que te dan y que no se movilizan, como vamos a movilizar nosotros, frente al acuerdo que se evidenció el otro día en el Consejo del Salario. En el Consejo del Salario votó la tan mentada Sociedad Rural con la presidenta Kirchner y el ministro de Trabajo, la CGT y la UIA, para establecer un salario mínimo que no tiene nada que ver con los que ganan los que lo votaban. Ojalá nosotros tuviéramos la décima parte del salario mínimo de los que estaban votando ese día el salario mínimo de la gente. Ojalá, décima parte. Qué bueno. Y la foto quedó clara para que se termine el verso. La presidenta, el ministro de Trabajo, la sociedad rural, la UIA y la CGT. Los únicos votos fueron de la CTA, ¿no? Supuesto, y hemos puesto en marcha esa movilización. Te estamos perdiendo, Víctor, me parece que estamos teniendo algún inconveniente. Víctor de Genaro está junto a Cachorro Godoy rumbo a Punta Alta por la Ruta 3. Debe andar por González Chávez. Hay muy mala señal, Víctor. Así que quedó claro igual la convocatoria para esta marcha el 26 de agosto, en la que seguramente podremos expresar, de la que hablaremos en el próximo programa,

camisera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Ayer y Techan y le robamos melodías a él. León Gieco, haciendo un homenaje a su amigo Charly García, Los Salieris de Charly. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. 42 pasan de las 9 de la mañana. ¿La gente llama a pesar nuestro? Sí, sí, mirá vos. Vamos. 4535-5900 o 011-4535-5999. A ver, ¿qué dicen? Javier de Mataderos, la crítica que hacían a 678 diciendo que son oficialistas no es objetiva, porque al adherir a la CTA, Mauro también está siendo sesgado. Deberíamos ser autocríticos y marcar el camino al otro, pero sin defenestrarlo. Soy militante y los escucho siempre. Pero déjame decir algo. Me parece que no criticamos a 678. En todo caso, lo que sugerimos o planteamos es que 678 tiene una clara intencionalidad a la hora de manifestar su mensaje. Intencionalidad que, por otra parte, es honesta. No estamos diciendo que es deshonesto lo que plantea. No, al revés. Lo que nosotros decimos es que es un programa muy bien hecho desde la propaganda oficial. Claramente. Y está muy bien hecho, porque además hacía rato que en la Argentina no se veía esto de contarle la costilla a los intereses sobre cómo se titulan los medios de comunicación, y por eso ha generado tanta adhesión, sí, sí. Porque está muy bien hecho. Y qué sé yo, tiene perlitas como las que hubo esta semana. Esta semana estuvo Robert Cox, el ex director del Buenos Aires Herald, en un debate muy interesante con Forster y con Aliberti. Esas perlitas que en televisión no suelen verse, de sí. Gente inteligente debatiendo. Y anteayer, creo, estuvo Baltasar Garzón, un lujo para la televisión argentina, en una entrevista muy interesante. O sea que yo reivindico, destaco y soy televidente de 678. Pero lo que plantea Carlos es otra cosa. Yo lo que digo es que para informarnos no tenemos que ser solamente seguidores, ni de 678 ni de Clarín. Exclusivamente. Porque la realidad argentina es múltiple y está mucho más allá de esto. Lo que digo además políticamente, y este es mi punto de vista, no el de Mauro, es mi punto de vista político. Yo estoy absolutamente convencido que son dos caras de una misma moneda. Yo digo que hay que ir por otros lados. Pero esto lo digo yo. Lo comparto, y lo comparto. Y nosotros nunca... A ver, sabés que somos integrantes de la CTA porque lo decimos permanentemente. Totalmente. No somos afiliados de ATE, simplemente porque somos trabajadores del Estado. Es una organización central a la que respetamos, sindical a la que respetamos, y a cuyos dirigentes en su gran mayoría queremos mucho, pero no somos afiliados de ATE. Sí somos de la CTA... Somos integrantes de la CTA y creemos en que la CTA es una alternativa sindical valiosa para la construcción del movimiento sindical argentino. No te ocultamos tampoco eso, ¿eh? Digo, para que quede claro que nuestra honestidad intelectual es hablarte desde ahí también. Y después creemos que cada periodista también tiene que adherir políticamente a lo que crea conveniente. Ahora, al igual que cualquier trabajador, siempre creo que los gobiernos son patrones. Y siempre creo que el periodismo es decir eso que alguien no quiere que se diga. Cuando se hace propaganda, pero no es periodismo. José de Lanús, muy interesante el programa. Soy jubilado de policía de la provincia. Tenemos un mínimo de 590 pesos de salario, por lo que creo que tendríamos que tener un sindicato que nos defienda. Toda una discusión, es sí. Muy interesante. ¿Qué pasa con la fuerza de seguridad y con los retirados de la fuerza que están clamando en muchos casos por la organización sindical, ¿no? ¿Por qué no poder organizarse? En Santa Fe hay dos intentos de sindicatos. Uh-huh. Y por supuesto ha sido... Terminaron a los tiros. Exactamente, proscripto además, entre otras cuestiones. Pero es interesante eso. Mario de la Boca, hay un tema que nadie habla. Hasta el 94 había que tener 20 años de aporte. Además de los últimos 10 años, elegían los tres mejores. Hay que restituir esa ley por el Congreso. Uh-huh. Beatriz de Recoleta, los trabajadores no hay que descontarles nada, deben cobrar retribución justa, digna y merecida, y hacer voluntariamente sus propios aportes, y el patrón, empleador o empresario debe pagar lo justo, cuidar el lugar de trabajo si quiere distribuir las ganancias excesivas, pero no tiene que preocuparse de la contabilidad de los aportes. Bueno, sí, yo tengo mi discrepancia. Digo, la solidaridad tiene que ver con que todos aportemos proporcionalmente a nuestros ingresos. Claro. Por eso el descuento es igual en cuanto al porcentaje para todos, pero lógicamente en cuanto a montos es distinto. Ese aporte es lo que llamamos aporte solidario y es lo que construye los fondos con los que el ANSES después paga nuestras jubilaciones. ¿Estamos bien? Hay un llamado que recibimos y que queremos extenderlo o hacerlo extensivo a una comunicación telefónica porque creo que lo merece. Nos llamó Ale Garzón. Alejandro es nuestro compañero secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en Santa Cruz. Nos están escuchando desde internet, los cumpas allá en el sur. Y nos contaba un episodio ocurrido esta madrugada con trabajadores de la pesca que estaban acampando frente a la gobernación reclamando unos subsidios para volver a trabajar y poder salir a pescar. Parece que fueron reprimidos. Estamos en comunicación con Alejandro. ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Mauro. ¿Cómo te va? Buen día. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien en la forma de decir. Sí, contanos, porque realmente nos dejó preocupados esto que nos contaste telefónicamente. Bueno, la verdad que hace varios días están acá en Río Gallegos, que es la capital de la provincia de Santa Cruz, sí, claro, un grupo de trabajadores de la pesca, que son de la flota amarilla, están hace tres días, y anteriormente estuvieron los compañeros fileteros también de la pesca, que son de la localidad de Caleta Olivia, que tiene una distancia de 700 kilómetros por la ruta nacional número 3 hacia Río Gallegos. Uh-huh. Que compañeros que están pidiendo subsidios, que están pidiendo fuente de trabajo, porque lamentablemente en Santa Cruz, después que hubo una explotación offshore y están empezando a venir las empresas privadas a explotar el mar, a empezar a echar el petróleo en el mar, todo lo que significa pescado se ha retirado millas adentro del mar y los pequeños barcos que son de flota amarilla no pueden acceder a esos, meterse adentro del mar porque son barcos muy chicos. Claro. Necesitamos barcos más grandes. ¿De qué bandera son? ¿De qué bandera son, Alejandro? ¿Cómo? ¿De qué nacionalidad son esos barcos? No, son de acá, son de un empresario argentino, Pesillo Jones, que tiene mayoritariamente en la provincia del Chubut, tiene también actividad pesquera, digamos, que bien, es intocable, es amigo de Bebido, es intocable. Maneja muchísima plata, muchísimos recursos, y bueno, no se le puede hacer nada, en realidad, para serte sincero. Ajá. Y bueno, y son cerca de casi 200 compañeros de la flota amarilla, otros 250, 300 compañeros más que son fileteros, y lamentablemente están viviendo de subsidios, que el gobierno paga a veces no paga, pero más que nada de subsidios quieren realmente trabajo genuino. Uh-huh. En Santa Cruz, aproximadamente hace ya 15 años que se viene subsidiando la mano de obra, tanto en el sector de pesca como en el sector petrolero. Claro. Así que es como que es complicado la situación, pero lamentablemente estos compañeros que estaban esperando que el gobernador los atienda, ¿no?, que el gobernador por medio de comunicación sale siempre a apoyarlo, que vamos a ver cómo buscamos la forma de trabajo, empezamos a laburar, a generar puestos de trabajo, ayer le mandó la infantería y lo reprimieron a 13 compañeros. Uh-huh. Pero no es que lo reprimieron, diciéndole, bueno, salgan, tienen una hora para retirarse, y no, lo reprimieron, compañeros con el día de bala en la pierna, en la cara, compañeros que tienen astillados los huesos, compañeros que están presos, 5 compañeros presos por solamente averiguación de antecedentes. La verdad que una situación complicada, se ha vivido una madrugada del día de hoy, obviamente como CTA, los compañeros de docentes, judiciales, nosotros como ATE fuimos a, obviamente, a bancar, uh-huh. a ver la situación y darle todo el apoyo necesario como corresponde. Pero lamentablemente hemos sufrido ese tipo de cuestiones hoy. Como sufrimos los estatales hace un mes atrás cuando salimos a reclamar la apertura de paritaria, que nos recibieron igual con la infantería, con los perros, con los cabros migrantes. O sea, lamentablemente estamos viviendo una situación compleja acá en Santa Cruz. ¿Cuál es la situación en este momento de estos trabajadores que fueron reprimidos? ¿Están hospitalizados? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Qué novedades tenés? Sí, hay dos compañeros que están con heridas graves. Lo están ahí atendiendo, primeramente en la guardia del hospital. Ahora están internados. El resto de los compañeros hasta las 5:30 de la mañana estuvieron haciendo declaraciones en la primera, en la policía primera, en la comisaría. Primera. Uh-huh. Y hemos distribuido compañeros en los sindicatos, tanto en el sindicato docente, judicial como NATE, para que puedan dormir, tener algo caliente. Y hoy seguramente va a haber una reunión para organizarnos, para ver cómo enfrentamos ya y qué posición vamos a tener con respecto a esto. Ahora, especialmente ellos. Más allá de la respuesta política y por supuesto de solidaridad de clase gremial que ustedes vayan a adoptar, ¿qué pasó con los efectivos policiales involucrados en la represión? ¿Están detenidos? ¿Alguien nada, los...? Nada. ¿Y sabes lo que me da más bronca, Mauro, a mí? Que hace un par de meses atrás, nosotros como CTA, como organización sindical, estuvimos bancando para que ellos organicen un sindicato, que se escuchaba que ustedes hablaban de eso, claro. Organizando un sindicato. Hemos hecho asamblea con los trabajadores que son policías, digamos, y uno se siente defraudado cuando ve todo esto, ¿viste? Impotente, porque había compañeros que estaban como en contra de que hagamos eso, y yo decía, no, son trabajadores, tenemos que ver cómo lo organizamos, más allá que sean, y uno no sabe, está entre la espalda y la pared a veces, pero por parte de la policía, que en realidad es la infantería de la provincia, no hay nada. El jefe de la policía estaba en Calafate porque ayer la presidenta fue a hacer un acto de la apertura de sobre para construir un nuevo hospital, estaba el gobernador de la provincia, estaba Néstor Kirchner, o sea, estaban todos en Calafate, que queda 300 kilómetros de Río Gallegos, digamos, en el acto político, y después, bueno, seguramente haciendo su actividad política, y anoche reprimieron al compañero. ¡Qué bárbaro! No, mirá, Mauro, yo ayer fui a Calafate porque los compañeros Parque Nacional están con medida de fuerza, están con paro 96 horas, uh-huh. y desde que salí de Río Gallegos hasta que llegué a Calafate me han parado 4 veces la policía. ¿Cómo, se silencia el conflicto sindical en Santa Cruz? ¿Eh? Qué increíble, qué cortina informativa hay sobre los conflictos sindicales en Santa Cruz. Porque me imagino yo que del otro lado deben decir, si vos difundís esto, sos del Grupo Clarín. Y nosotros no somos del Grupo Clarín y estamos difundiendo esto porque realmente nos parece muy preocupante que no se dé a conocer esta situación que estás denunciando. No, seguramente. Acá, por lo menos yo hoy me metí en algunos diarios online y solamente salen en un solo portal. Después el resto nada, los medios de comunicación nada. Vos fíjate hasta dónde es tan grave lo que nosotros vivimos, más allá de la represión y cómo nos organizamos, que un grupo de compañeros nuestros, que es de la Juventud, la CTA de Caleta Olivia, que tienen un programa de radio y empezaron a hablar sobre el tema de la desocupación, del tema de la baja en la imputabilidad, del tema de cómo avanzamos en la CTA, cómo nos organizamos como jóvenes, y vino una dueña y dijo, acá no hay más programas. Sí, y solamente tuvieron 3 días al aire. O sea, de esa forma nos atacan permanentemente, ¿no? Digamos, acá es terrible, más allá que gracias a Dios estamos empezando a organizarnos fuertemente los sindicatos, avanzando en esa solidaridad, acá hay 20 años de un gobierno donde no acepta la democracia, donde no acepta la disidencia, donde no se banca que uno opine distinto. Digamos, ahora están intentando modificar la ley previsional de los trabajadores del Estado, y no le importa lo que uno opine, por eso convocamos un paro provincial para el día 26 de agosto, ahora casa de gobierno. Bueno, vamos a hacer lo van a recibir. Vamos a hacer una cosa, Ale. Es información que, como decís vos, nacionalmente no sale. Gracias a Dios tenemos programas como el nuestro, ¿no? Como el que tenemos ahí en Buenos Aires, pero bueno. No, lo que decía Alejandro, que vamos a hacer la semana que viene un programa especial sobre todos los conflictos allí en Santa Cruz. Entre otras cosas, nos interesa muchísimo esto que estás diciendo de los parques nacionales, porque me imagino que allí, que detrás de los reclamos salariales, también tiene que estar el reclamo de lo que supone la utilización de esos lugares que deben ser cuidados y me imagino que no deben estar siendo cuidados y por eso se desprecian a los trabajadores que son sus cuidadores. Uh-huh. Me parece que bien vale la pena contar de estas cosas. Bueno, y te agradecemos este contacto telefónico como corresponsal espontáneo en el que te has transformado de nuestro programa directamente desde Río Gallegos, allí en Santa Cruz, denunciando la represión contra estos trabajadores. Nos mandaba mensaje de texto para la presentación del libro. Una maravilla. Un grande, Alejandro, un grande. Una maravilla. Muchísimas gracias, Ale. Un abrazo grande. Bueno, igualmente. Cuídense mucho. Chao, mi viejo. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Como yo también soy indio, quiero algún día vivir en plena libertad. Esto lo escribió José de San Martín antes de piantar a la Pampa de Arriba, que en realidad él no decía la Pampa de Arriba, él decía, es el barco que nos lleva a la última tempestad. El 17 de agosto de 1850, el supuesto padre de la patria se murió en Francia, y digo el supuesto padre de la patria porque quienes lo bautizaron como padre de la patria, muchos no lo querían. Porque estuvo 30 años el cuerpo del papá de todos nosotros afuera. No lo fuimos a buscar. Quienes hemos tenido la experiencia de saber lo que significa la muerte de nuestro viejo, sabemos que inmediatamente queremos que ese cuerpo sea lo mejor tratado posible y dejarlo descansar en paz, de verdad, como dicen todos los pueblos del mundo. A San Martín lo tuvieron 30 años afuera, con lo cual San Martín no era querido por quienes se quedaron con la revolución traicionada de mayo. Por eso en este 17 de agosto, a 160 años de su muerte, la pregunta que viene bien es saber si usted, si nosotros, si yo, sentimos que San Martín forma parte de nuestro presente, si lo sentimos compañero, y si lo sentimos compañero, si vamos a ser capaces de acompañarlo en el cruce de la cordillera de la indiferencia, en el cruce de la cordillera de la resignación, en el cruce de la cordillera del individualismo, porque ese cruce es el que tenemos que hacer para que algún día esta cuestión de la libertad forme parte de la realidad cotidiana de los argentinos. Por eso ahora ya llegan los compañeros de Carreteando. ¿Quién pilotea el avión de Carreteando? ¿Eh? ¿Quién pilotea el avión que está carreteando en este momento en la pista de Radio Espléndida? Alfredo Luis Di Salvo. Y está ahí el tipo con pulso firme, dispuesto a conducir los próximos minutos en esta prestigiosa emisora. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, como de costumbre, a las 8 por M990. Que tenga una hermosísima semana. Que gane Central. Vamos, Central contra el imperialismo minero hoy. Y como no está Weber, me puedo dar el lujo de decir sin que nadie me diga que no. Y que gane la Academia. Chau. Si te quedas.